Lo que acabaron de escuchar fue Hoy me siento vivo del grupo Fobia. ¡Qué buena rola! Amigos roctámbulos, les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como @roctámbulosoficial, animándoles a dejarnos sus comentarios y sugerencias. A continuación el tema musical, Veneno Vil, de la banda Fobia. El amor, dicen que tiene maldito el corazón, que no tiene salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso en falso se vuelve de cristal. Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal. Con la ponzoña de un alacrán, con la inocencia de un niño bajo la mano puñal. Miren sus ojos y juega su juego y verás. El amor, dicen que tiene maldito el corazón, que no tiene salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso falso te vuelve de cristal. Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal. Natural, tiene los ojos de fuego y corazón de metal. Miren sus ojos y juegan su juego y verán. La banda Fobia tiene sus inicios en la Ciudad de México en el año de 1987. En México había poca difusión por los grupos de rock. El siguiente tema es Tengo Miedo, de la agrupación Fobia. Gran paso de la banda Fobia fue en diciembre de 1987, porque la campaña RCA Ariola de México lanza una convocatoria para un concurso de bandas amateur rock en tu idioma, concurso en el cual fueron eliminados, quedando en segundo lugar Pedro y las Tortugas y en primer lugar Los Amantes de Lola. Ahora se viene la rola No Soy un Buen Perdedor de la banda Fobia. Y como un principiante me dejé ganar, que estaría pensando. y para variar no soy buen perdedor, siempre cometiendo el mismo error. Yo no soy buen perdedor, no lo soy. El amor volvió a ganar y como un ignorante me dejé engañar. Creo que nunca aprenderé a jugar. Volvió a ganar el amor, me pateó el trasero y desapareció. Me dejó en calzones y se fue. Tengo que pedir perdón, porque al revolver las cartas me revuelve el corazón. Pienso que este juego apesta, porque cada ficha cuesta un poquito de dolor. No es justo, no soy perdedor, porque cada vez que juego tengo miedo de apostar. Los sapos están cargados, no hay manera de ganar. Pienso que este juego apesta, porque pierdo en cada apuesta un poquito de dolor. No es justo, no soy perdedor. Yo no soy buen perdedor, no lo soy. Después de haber sido eliminados en el concurso, el manager de la banda Fobia los alentó diciendo que era preferible que fueran conocidos por sus méritos que ser conocidos por salir triunfadores de un concurso. Vamos con la canción Descontrol de la banda Fobia. Falta quien culpar y el tiempo no rebasa lento. Está bien no pensar, pero resulta una contrariedad si por adentro estás ardiendo. Piensa que estás cerca del tiempo. Cabe destacar la participación y los buenos comentarios por parte de Saúl Hernández, integrante de Caifanes, quien además les produjo sus primeros demos y se les firmó como un grupo más en el cartel de Ariola. A continuación el tema Miel de Escorpión, de la agrupación Fobia.

dato interesante de la banda Fobia fue que debido a su tema, El Microbito, que se lanza como un sencillo y como primer video de la banda, sufre de la condición de censura por aquella parte de la canción que dice: haré una alberca en tu ombliguito para meterme a nadar, y si me voy más abajito, nadie me sacará. La siguiente canción es Dinosaurios, del grupo Fobia. En la primavera del año 1991, la banda entra a los estudios de grabación para lo que sería su segundo trabajo de estudio. De igual forma, bajo el cobijo de Martín, dan vida a su mundo feliz. A continuación, el tema Brincas, de la banda Fobia. Desgraciadamente, de la banda Fobia, fue malentendido por la crítica especializada y por varios de sus seguidores. Sin embargo, la consideran como el mejor de su carrera y es quizás el trabajo mejor elaborado del grupo. Ahora escucharemos el tema Mundo Feliz, de la banda Fobia. Thank you. 1997, la banda Fobia anuncia su disolución y realizan una serie de conciertos de despedida en el Teatro Metropolitán, dando vida al disco Fobia on Easy, reanudándose en el año 2003, quienes se mantienen en la actualidad. La siguiente rola es Tú me asustas, de Fobia. Tú me asustas, soy tu